piensa en otra pasión. También sé que hace días tus minutos son de otro reloj. Oraré porque quien te bese pueda amarte más que yo. Y seré una víctima feliz de verte en tu ilusión. Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo. Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios. Y siento este sol que me quema en el alma. Y de noche siento ese frío que mata. Llueve sin parar una tormenta de desilusión. Le va congelando la última esperanza al corazón. Y busco tu mano que venga a salvarme. Mientras tú despiertas en otros lugares, maldigo tu olvido, bendigo tus pasos. Y me contradigo, te odio y te amo. Que Dios me perdone si pienso en odiarte. Y que me comprenda si aún pienso en amarte. Y que me comprenda si en una mirada te entregué mi vida y te dejé mi alma. Con mucho cariño para el amigo Pablo Falco, Iván Bordón, Carmen Cunero. Ya no sé que hace días que despiertas en otra pasión. También sé que hace días tus minutos son de otro reloj. Oraré porque quien te desee pueda amarte más que yo. Y seré una víctima feliz de verte en tu ilusión. Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo. Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios. Y siento este sol que me quema en el alma. Y de noche siento ese frío que mata. Llueve sin parar una tormenta de desilusión. Le va congelando la última esperanza al corazón. Y busco tu mano que venga a salvarme. Mientras tú despiertas en otros lugares, maldigo tu olvido, bendigo tus pasos. Y me contradigo, te odio y te amo. Que Dios me perdone si pienso en odiarte. Y que me comprenda si aún pienso en amarte. Y que me comprenda si en una mirada.